el cuerpo espiritual o energético se va atrayendo a la luz y al amor del centro, del eje del principio único, que lo atrae por semejanza, ya que sus elementos son iguales. 206. Entonces, ¿qué es la elevación? La elevación, dijo el hermano interano, no es otra cosa que nutrirse de energía adecuada. Al avanzar y elevar, al atraer en sí mismo los nímeos energía positivos, sanos, elevados del universo, el ser energético va adquiriendo cualidades insospechadas. Todo lo que ustedes piensan que corresponde a los seres iluminados o a los maestros ascendidos se convierte en lo más natural de la especie hombre, de los hijos del cosmos y de los hijos del principio único. Lo que les han hecho creer que solo los grandes avatares son los merecedores del universo, no es cierto, continuó, todos ustedes tienen los mismos derechos, pero no todos tienen la misma voluntad de realizarlo. Esta es la gran diferencia entre las almas y espíritus, diseminados en el universo. Ustedes están pasando un proceso de enfermedad. Estuvieron muy graves, la energía o mejor dicho sus nímeos energía se distorsionaron y se grabaron alocadamente, pueden compararlo exactamente a una computadora, entró un virus y comenzó a duplicar, triplicar, cuadruplicar hasta que nosotros lo pudimos parar. El electromagnetismo detuvo la proliferación del programa holográfico y contuvo a los nímeos energía para que no grabaran más. Hace 150.000 años atrás los nímeos energía se detuvieron porque logramos detenerlos, pero eso hizo que comenzaran a girar en un círculo vicioso. No se renovaban, solo copiaban lo que otros hacían. Se convirtieron en imitadores de todo lo que vivía sobre la Tierra. Cuando los nímeos energía se detuvieron, la Confederación Cósmica Interestelar nos envió millones de nímeos energía nuevos y elevados. Estos se encarnaron en ustedes y a través de ellos los pudimos recuperar totalmente. Si lo comparamos a una computadora, podemos decir que los nímeos energía nuevos comprimieron la dispersión y la moldearon en un cuerpo de energía, el cual fue llamado alma. La elevación de esta alma consiste en grabar los nímeos energía adecuadamente, positivamente, sin distorsión y correctamente, para que el programa alma funcione adecuadamente y de acuerdo a las directrices del holograma universal. La distorsión y la enfermedad ambición volcaron la energía pensamiento hacia afuera, ustedes comenzaron a percibir la existencia solo bajo 5 sentidos y no con los 12 que la especie hombre tiene en el universo. Los sentidos internos se durmieron, anulando la expresión verdadera del alma. Al verse limitada, el alma tuvo que inventar su vida y lo hizo a través del ego, de sus necesidades indefinidas y distorsionadas. Hoy en día ustedes tienen que recuperar al Dios interior, tiene que regresar al origen de la existencia y solo lo podrán lograr si viven con la verdad de los ojos internos, percibiendo la realidad en que están con los sentidos internos, ellos les hará saber quiénes son, dónde se encuentran y a dónde se dirigen. La energía pensamiento tiene que definir sus parámetros de existencia para enrumbarse a dónde pertenece y al origen de su creación. 207. ¿Cuáles son los 12 sentidos que tenemos? El hermano interano respondió. 5 sentidos externos. Vista, oído, olfato, tacto y gusto. 7 sentidos internos. Percepción, adivinación, intuición, sensibilidad, precognición, imaginación sensible y clarividencia. Percepción. La percepción es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno y de uno mismo. La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio ambiente. Proveen la única realidad conocida del tacto, las suposiciones deberán estar basadas en observaciones, u otro sensor,

entonces al abrirle este centro, la persona que la ayuda estará apoyando más aún el desperdicio energético de ese centro. En vez de ayudarla, está proliferando una sexualidad degenerativa. 2. Segundo y tercer centro, el centro de la necesidad. Trabajar este centro significa que el individuo tiene que entender que la energía de la necesidad descontrolada se combate con la renuncia. Esta energía debe ser utilizada con equilibrio, cordura y responsabilidad. Si se le abre al ser, este centro energético, sin que la persona haya trabajado y entendido cómo debe canalizar esta energía positivamente, entonces se le estará apoyando el uso indiscriminado de esta energía, la cual por su falta de entendimiento y trabajo interior degenerará en codicia, ambición, gula y todo lo significa la posesión incontrolada de poseer a como de lugar. 3. Cuarto centro, el centro del plexo solar. Este centro representa las emociones. Trabajar interiormente este centro significa que el individuo tiene que entender que la energía de las emociones descontroladas se combate con el entendimiento y análisis de ellas. Esta energía debe ser utilizada transmutando las emociones para convertirlas en sentimientos, viviendo de acuerdo a ello, o sea, con equilibrio, cordura y responsabilidad. Si se le abre al ser, este centro energético, sin que la persona haya trabajado y entendido sus emociones o cómo debe canalizar esta energía positivamente, entonces se le estará apoyando el uso desequilibrado de esta energía, la cual por su falta de entendimiento y trabajo interior degenerará en inquietud, falta de cordura, emotividad exacerbada, sentimentalismo a ultranza y todo lo significa la posesión incontrolada de sentir a como de lugar. 4. Quinto centro, el centro de la palabra. Este centro representa la palabra. Trabajar interiormente este centro significa que el individuo tiene que entender que la energía de la palabra es muy importante. No es hablar por hablar, es hablar lo correctamente establecido. La palabra descontrolada se combate con el silencio interior. Esta energía debe ser utilizada transmutando la palabra por el pensamiento correcto y positivo, el ser debe de vivir de acuerdo a ello, o sea, con equilibrio, cordura y responsabilidad. Si se le abre al ser, este centro energético, sin que la persona haya trabajado y entendido que sus palabras deben tener congruencia con él. Pensamiento o cómo debe canalizar esta energía positivamente, entonces se le estará apoyando el uso desequilibrado de esta energía, la cual por su falta de entendimiento y trabajo interior degenerará en palabras huecas y sin sentido, mentiras e invenciones sin causa y efecto, palabras fanáticas y todo lo significa la conducción de una vida que no piensa y que habla por el simple hecho de hablar. 5. Sexto centro, el centro del pensamiento. Trabajar este centro significa que el individuo tiene que entender que la energía del pensamiento es lo más importante de su existencia y si no lo tiene claro dentro de él, no podrá usarlos con responsabilidad, cordura, equilibrio y sobre todo con mucho amor. Si esa persona usa irresponsablemente e indiscriminadamente la energía del pensamiento y lo usa para la inutilidad de su vida, entonces al abrirle este centro la persona que la ayuda, estará apoyando más aún el desperdicio energético de este centro. En vez de ayudarla, estará proliferando pensamientos inútiles y enfermos por el medio ambiente, energía con la cual muchos otros individuos se alimentarán. 6. Séptimo centro, el centro de la sabiduría. Este centro representa la iluminación. Trabajar interiormente este centro significa que el individuo tiene que entender que la energía de la iluminación significa la mediumnidad, canalización, creatividad, etc. La iluminación es muy importante, no es ser medium comunicándose con grados y planos bajos y densos, no es creer que se está canalizando con las huestes angelicales, es hacerlo con la mayor responsabilidad, ya que ello alimentará a muchos seres.

para que lo asistan. La invocación se hará con sus propias palabras y con la fuerza de la intención. Cuando él haga la invocación, atraerá del cosmos una luz blanca y brillante que entrará por los dedos del brazo extendido, y con esta luz formará 7 círculos de la derecha hacia la izquierda, irán descendiendo hasta sus pies y subiendo hasta su cabeza. Al llegar a su cabeza cerrará el último y séptimo círculo, el cual quedará encima de su glándula pineal. Solo estando con estos círculos el sanador podrá comenzar a hacer la curación. Estos círculos representan a la bata esterilizada que el médico se coloca antes de ver al enfermo. Al estar cerrado en los 7 círculos, la enfermedad extraída por el curador, propiamente se adherirá a los anillos, los cuales transformarán a la enfermedad, en nímeos energía sanos y curados. Este proceso también se debe hacer para el Reiki. Al terminar la curación, el sanador deberá retirar con el mismo brazo los 7 círculos, uno por uno, de izquierda hacia la derecha. Una vez terminado, formará con ellos una bola de luz brillante e introducirá esta bola en sí mismo a través de su propia glándula pineal. La energía de curación no puede estar divagando o pululando enferma como está por el planeta, lo único que se logrará con ello es que las personas las respiren y se alimenten de ella. Si así sucediera, esta energía estaría enfermando en vez de sanando. Por esta razón el sanador debe tener el conocimiento de que toda energía sanada por él, él deberá absorberla transformada en luz. Solo así podrá decir que está cumpliendo a cabalidad su trabajo de curador. 214. ¿Qué pasa si el ser no hace esta recomendación? Estará expuesto, respondió el hermano interano, al contagio de sí mismo y de otros seres que respirarán esta energía enferma. Como no fue transmutada y convertida en nímeos energía sanos, y fue dejada pululando en el ambiente, otros seres se alimentarán de ella, la respirarán y se contagiarán de la enfermedad, es un círculo energético vicioso. 215. Pero el ser no tiene su campo gravitacional y el sistema inmunológico del alma. ¿Cómo se puede contagiar si él está protegido? El sanador puede tener su campo gravitacional y su sistema inmunológico del alma funcionando, dijo el hermano interano, pero muchas veces por efectos emocionales, bajan las defensas de estos sistemas, entonces para precaver, es mejor protegerse siempre con los aros de luz, ellos no fallan nunca. 216. Esta precaución es solo para la curación de nímeos energía materiales. No, es para toda curación, sea material o psíquica. 217. Los cristales curan de verdad. Ante todo, toda curación, si no va acompañada con la energía palabra o el entendimiento por parte del sanador y del que será curado, no habrá una verdadera catalización y transmisión de energías, dijo el hermano Elohim. Las verdaderas curaciones existen, son ciertas y no deben dudar de ellas. Pero existe mucha charlatanería, engaño y ambición, haciendo que las verdaderas curaciones se diluyan por ignorancia y supersticiones, subrayó el hermano interano. Los cristales curarán siempre y cuando el sanador irradie a través de ellos la frecuencia, vibración, ritmo y colores que necesita el ser que será sanado. No es posible colocar sobre la parte enferma un cristal y que el sanador tenga otros en su alma, o que el día anterior fumó, bebió alcohol o se alimentó indebidamente. Por esta razón muchas de las curaciones no son legítimas, fallan, y es debido a la falta de sincronicidad del curador con los cristales de su alma y de los cristales exteriores. El sanador es la figura principal para una sanación auténtica. Es imposible para el universo trabajar con sus cristales cósmicos a través de un individuo que se dice sanador y que sus cristales interiores son densos, oscuros, adictos, viciosos, desequilibrados, desarmoniosos, etc. Continuó el hermano interano, no es el cristal que curará. Es la energía pensamiento universal que pasará a través del cristal del sanador, curando y encajando los nímeos energía. Los cristales estarán ayudando y reforzando el trabajo del sanador. El verdadero sanador y catalizador no necesita de estos medios, él trabajará a través de sus cristales pensamientos, los cuales irán directamente a la zona afectada, sin necesitar de pasar por cristales externos. Las técnicas han sido creadas por el hombre en diferentes lugares del orbe, son medios creados por individuos que creen que al hacerlo de esa forma, obtendrán mejores resultados. Son muletas que los sanadores externos han inventado para hacer que sus curaciones tengan una mejor exhibición de sus poderes curativos. Las técnicas antiguas necesitaban de ciertas formas, palabras y métodos, porque el hombre de esa época no estaba preparado para realizar su alquimia interna, dijo la hermana Interana. Hoy en día es diferente, el ser ya sabe que su alquimia interior es la base principal para los cambios externos y además por la aceleración del tiempo y la rapidez en que la energía se mueve, ya no pueden estar perdiendo su capacidad con técnicas y demoras obsoletas. Muchos años atrás el ser humano empezó a entender que podía a través de su voluntad y creencia, realizar muchos cambios importantes en su vida y en la de los demás. Así que se embarcó en la realización espiritual, creando mil maneras de hacerlas efectivas, continuó el hermano Interano. Aquí nacieron las enseñanzas, los métodos que cada escuela transmitía y los seres repetían lo aprendido, porque eso les daba seguridad y fe en lo que estaban haciendo. Hoy por hoy, deben comprender, continuó el hermano Elohim, que son las energías pensamientos los que verdaderamente van a realizar los cambios, no son las palabras, técnicas, rezos y más que siempre usaron exteriormente. Es el deseo creador el propiciador principal de la transformación y transmutación de los nimeos energía. El conocimiento es también la base de la sabiduría. Si ustedes tienen el conocimiento que ellos existen y tienen el alma vibrando en la misma frecuencia, vibración, ritmo y colores del pensamiento universal, entonces simplemente ordenarán a los nimeos energía que se coloquen y encajen en el lugar que les corresponde y ellos lo harán inmediatamente. De esta manera eliminarán métodos y técnicas que ya se encuentran viejas y obsoletas. Lo que les estamos explicando no es fácil, mágico ni milagroso, es real siempre y cuando el sanador y catalizador se alinee con el universo y con las dimensiones elevadas. Este alineamiento de pensamiento hará que la curación se extraiga de esas excelsas dimensiones, queremos decir que la cura se obtendrá porque se le está infundiendo al ser que lo necesita nimeos energía de elevada condición. El Ser 1, Libro 5, Parte 11. 218. Se puede curar también las deficiencias materiales graves, por ejemplo las de nacimiento. No con la rapidez que se esperaría de una sanación, porque se trata de nimeos energía que se unieron basados en una fórmula errada que se legó de generación en generación, dijo el hermano Interano. Cuando es así, la sanación se debe realizar trabajando con los nimeos energía de generación en generación. Al heredar los nimeos energía genéticos equivocados, el molde hombre se ensambla también de esa manera, pasando la fórmula errada de vida en vida. Para rectificarlo se debe ir al origen, o sea al núcleo de la célula y transmutar esa fórmula por una correcta. Las curaciones en estos casos deben ser hechas en varias generaciones, porque el núcleo de las células se van rectificando poco a poco hasta que la fórmula se exprese correctamente. Esta forma de sanación se realiza exclusivamente en el molde hombre, o sea en la materia. Si se trata de sanaciones psíquicas, o sea del alma, se pueden realizar en una sola vida, ya que la rectificación de los nimeos energía antimateria, son más veloces que los materiales que son densos y lentos. 219. ¿Qué sucede con aquellos que se dicen sanadores y lo creen firmemente? Y con las personas que creen ser curadas. Muchos seres creen fervientemente que poseen el don de la curación. Esto se debe a que inocentemente tomaron cursos y piensan que a través de ellos y su buena voluntad podrán realizar curaciones. El buen deseo, la buena voluntad y la donación de amor, no es suficiente,

deben de dejar de correr detrás de todos aquellos que dicen tener la verdad en sus manos. Tienen que comenzar a creer más en ustedes mismos y en la fuerza interior que cada uno posee. 220, entonces dije pensativa, todas esas técnicas, métodos que usamos, no dan resultado, no tenemos facultades para curar y sanar a otras personas. ¿Qué nos sucede? Vivimos en una fantasía. Más o menos respondió el hermano interano, si realmente el ser es un auténtico sanador, no necesita técnicas, ni métodos, ni palabras o ritos mágicos. Cayó un momento y continuó, simplemente con solo desearlo podría transmutar a los nímeos energía y colocarlos en el lugar donde pertenecen. ¿Qué es la sanación? Dijo el hermano Elohim, no es otra cosa que limpiar los nímeos energía de la carga negativa, electrones, y colocarlos en su debido lugar. Los nímeos energía que producen la enfermedad, mejor dicho la distorsión, están aglomerados de energía dañina que no circula, se estanca y se pudre, produciendo la proliferación de electrones, los cuales invaden el lugar y contaminan todo lo que se encuentra a su paso. El sanador tiene que tener el conocimiento profundo de lo que está haciendo. No puede simplemente tener el deseo y realizarlo sin ninguna protección o conocimiento. Si así fuera, corre el peligro de enfermarse y contagiarse, porque él absorberá los electrones en su aura y estos pasarán después de un tiempo a su materia, o sea, a su molde hombre. No es tan simple como ustedes lo quieren ver y creer que diciendo las palabras mágicas todo quedará resuelto. Es una fantasía, sí. Creer que todos ustedes tienen la facultad de hacerlo, dijo el hermano interano, es una fantasía, sí, que las escuelas enseñen por dinero métodos que no dan ningún resultado. Es una fantasía, sí, creer que con el amor todo lo podrán y conseguirán. Es una fantasía, sí, pensar que por ser espiritual, ningún daño los podrá atacar. Es una fantasía, sí, creerse que en el grado y plano en que viven podrán tener facultades extraordinarias, que solo existen en los recuerdos de cuando ustedes eran hijos del universo. Les queremos decir, asentó con la cabeza el hermano Seramita, mucho de lo que ustedes tienen en la memoria, plasmándolo y ejecutándolo en la realidad en que viven, son las facultades que tienen, cuando se encuentran en la realidad antimateria. Sucede que cuando el alma desencarna recupera sus facultades dormidas, sus sentidos internos, y es aquí, en esta realidad en que nos encontramos, que el alma puede con el solo deseo, sanar, transmutar, curarse a sí mismo, volar, estar en varios lugares al mismo tiempo, transportarse imaginativamente, holográficamente, a través del universo, y mucho más. Estamos hablando del alma, pueden entonces imaginar las facultades del espíritu. Cuando el alma encarna y se encuentra aprisionada en un molde hombre que le impide su libertad, donde ella siente que para trasladarse de un lugar a otro necesita de artefactos como el avión, automóvil u otras herramientas necesarias, dijo el hermano interano, se desespera, no puede soportarlo. Entonces quiere realizar lo que ella trae en su memoria y trata a través de la mente, repetir lo mismo que hace en la realidad antimateria. Al no poder hacerlo, empieza a crear en su fantasía facultades mágicas y milagrosas. Pero lo más triste, y esto lo dijo con pena, es que utiliza sus sentidos externos para lograrlo. 221. Cuando este conocimiento llegue a todos aquellos que creen que están sanando, será un choque para ellos, ya que muchos lo hacen con amor y creen que al hacerlo con este sentimiento, ya están haciendo su labor espiritual, será una decepción. En realidad ustedes no están en el exterior para sanar o transmutar los nímeos energía de nadie ni de los otros, respondió el hermano Elohim, ni tampoco están para realizar grandes misiones, construir templos o escuelas iniciáticas, vender o transmitir maravillosas técnicas o métodos cada vez más sofisticados. No están preparados para formar grandes maestros, otorgándoles certificados profesionales e irreales, continuó el hermano Elohim, ustedes no se conocen ni a sí mismos, no saben ni cómo funcionan, no tienen noción del universo, no saben a ciencia cierta cuál es la verdad del conocimiento y se dan el lujo de ver por los otros. Ustedes están en la realidad exterior, continuó el hermano Seramita, primero para ver para ustedes mismos. Están tan preocupados de los otros que no tienen idea de quiénes son ustedes. La ayuda comienza primero ayudándose y siendo responsable de sí mismo. La sanación es responsabilidad de cada uno. ¿Por qué creen que están en el plano en que viven? Para hacer milagros, obras espirituales. Para ayudar al hermano en su atribulada vida. Ustedes están en la vida para trascender y trabajar el alma que traen consigo. Pueden ayudarse intercambiando conocimiento, pero nada más. Todo esfuerzo en base de técnicas y métodos, será inútil, ya que lo único que harán es el desgaste de energía y sin ningún resultado. Y si aparentemente una sanación tiene un resultado positivo, tengan la seguridad que no lo ha logrado el supuesto sanador, sino el paciente que colocó su fe y creencia transmutando sus nímeos energía negativos enfermos y eliminando a través de su mente los electrones convirtiéndolos en protones. Lo logró con la fuerza de su espíritu, creencia y del amor hacia sí mismo. Solamente un verdadero sanador puede realizar la transmutación y ayudar a sus semejantes. Todo lo demás son mentiras y engaños. Por sus obras se conocerán el auténtico sanador jamás cede a los caprichos de otros, él siempre sabrá el cómo, a quién y dónde deberá sanar y lo hará asistido y conjuntamente con la realidad antimateria. Los sanadores son seres especiales que llegan al exterior con facultades innatas, auténticas y verdaderas, las cuales nacen del espíritu, de la luz y del amor cósmico. 222. ¿Qué sucede con los nímeos energía cinabrios, o sea, aquellos que no están enfermos o distorsionados, sino que son malévolos y realmente demoníacos? Ante todo el sanador, debe tener el conocimiento de la energía y saber a lo que se está afrontando. No es simplemente como ustedes hacen, colocar sus manos y hacer una transmisión de energía y con ello todo se solucionó, dijo el hermano interano. Nosotros, sus hermanos interanos, somos idóneos para explicarles todo lo que sucede en sus mentes. Nosotros somos especialistas en la naturaleza humana, lo hemos vivido y los conocemos tanto, que nada se nos escapa de este conocimiento. Estamos aquí reunidos en esta mesa, continuó el hermano interano. Tenemos a los hermanos eramitas, a los Elohim y nosotros los interanos, mientras lo decía iba señalando a cada uno de ellos. Nuestros hermanos presentes saben mucho del planeta y del universo, pero nosotros los interanos somos especialistas en el conocimiento de las emociones humanas, afirmó con la cabeza, los venimos estudiando desde que llegamos a este planeta, desde que comenzó la distorsión. Los nímeos energía, mejor dicho las almas, las tenemos completamente clasificadas. Nosotros somos los encargados de recibirlos, distribuirlos, curarlos, reciclarlos y hacer que todo lo existente en este grado y plano, funcione correctamente. Somos los encargados de esta célula en el cuerpo universal de el ser uno. Es nuestro trabajo, la supervivencia de esta célula es también la nuestra, por esta razón debemos reciclar absolutamente todo lo que pueda dañarla o perjudicarla. Los nímeos energía demoníacos, como ustedes lo definen, existen y debemos tomar cuidado con ellos, son virus contagiosos y muy perniciosos. El campo electromagnético se encuentra muy definido, queremos decir que cada grado, o cada capa del electromagnetismo, albergan los nímeos energía que les corresponde. Estos virus no existen en otro lugar del cosmos, solo están aquí en esta célula. Se formaron de tiempos remotos cuando los nefilín salieron del centro del planeta y enfermaron a los seres de Atlantis. En esa época Atlantis era una ciudad próspera y muy adelantada. Ustedes y nosotros teníamos el conocimiento cósmico traído de nuestros planetas, teníamos los adelantos científicos y tecnológicos a nuestro alcance. Vivíamos inmersos en el conocimiento universal y existíamos de acuerdo a ello. cuando salimos de las naves y no nos había atacado la distorsión, todos nosotros vivíamos fraternalmente en la ciudad de Atlantis. Éramos colonos de este planeta y vinimos, como ustedes saben, a curar esta célula del fragmento de Satien. Vivíamos en armonía y paz, hasta que salieron del centro del planeta los Nefilins, criaturas de la noche y del infierno. Estas criaturas contaminaron a aquellos que los escucharon y creyeron en ellos. Fue la serpiente que tentó a la mujer del hombre y quiso procrear con ella, pero no pudo hacerlo materialmente, pero lo logró a través de la energía. Pensamiento. Contaminaron los nímeos energía de un grupo y estos se enfermaron del virus ambición, por esta razón fueron desterrados de la ciudad Atlantis. Nosotros, al ver que nuestros compañeros habían sido contaminados y para no permitir que la enfermedad avanzase, tuvimos que desterrarnos nosotros también hacia el interior del planeta, encontramos los yacimientos de cuarzo en los polos y fundamos dos ciudades internas, una etérea, Lemur, y otra material, Atlantis. En esa época todos nosotros convivíamos juntos, éramos hermanos y colonos del nuevo planeta llamado Tera. Nuestra civilización estaba muy adelantada, tanto que ustedes han encontrado vestigios de una civilización en Marte y la Luna y sospechan en la actualidad que son extraterrestres los que dejaron esas pruebas, pero en realidad han sido ustedes que lo hicieron, porque en ese tiempo nos trasladábamos a los planetas del sistema y galaxia. Por un lado somos nosotros los interanos que hasta hoy continuamos viajando a esos lugares, inclusive hasta el Sol y el Universo, y eran ustedes que antiguamente viajaban a esos planetas, tanto es así, que ustedes mismos han dejado huellas de una civilización muy parecida a la que tenían en el planeta. La distorsión horrible que tuvieron es el virus de la ambición, legada por la energía de Luzbel y Lucifer, esta es la verdadera distorsión, ya que nosotros habíamos logrado superar todo vestigio negativo del principio único. Cuando las criaturas del centro del planeta se liberaron, envenenaron las mentes con energías, pensamientos enfermos, y fue aquí que ustedes, los que quedaron en la superficie, se contaminaron tan fuerte y tan gravemente, que hasta hoy estamos curándolos para que salgan de la distorsión que el pensamiento enfermo les causa a sus mentes. Estos son los nímeos energía demoníacos, ellos se enquistan y proliferan, siempre y cuando la mente que los alberga los protege y los alimenta. 223. Estos nímeos energía son los que conocemos como reptilianos y nefilins. ¿Cómo podemos transmutarlos o luchar contra ellos? Primeramente, dijo el hermano interano, así como existe la energía positiva sana, existe también la negativa enferma. Estas energías, pensamientos, almas, grabadas de esta forma, solo existen en este planeta. En el cuerpo universal del ser uno no existen nímeos energía enfermos, es totalmente depurado. La enfermedad distorsión se creó en este planeta y por serlo, ella se enquista en el electromagnetismo, causando estragos en ustedes y en la célula tera. Nosotros venimos teniendo guerras frías con los gobiernos reptilianos que por su ambición, han puesto a este planeta en riesgo de extinción muchas veces. Ellos no comprenden nuestras explicaciones y están dispuestos a triunfar para la dominación de los seres del planeta y mantener el control manipulado de la esclavitud. Los reptilianos que se han encarnado de generación en generación conservan un reinado jerárquico que ha sido legado desde la época de Atlantis. Ellos son los descendientes energéticos directos de los nefilins, los cuales aún continúan viviendo a través de los nímeos energías mentales de muchas almas encarnadas. Este reinado está distribuido entre la nobleza, presidentes, representantes de religiones, etc., abarcando la jerarquía y distribuyendo su importancia por la cantidad de nímeos energía nefilins que cada uno de ellos contiene en su alma. De esta manera ocupan sus puestos y realizan sus trabajos. A diferencia de ustedes, seres del bien que se han ocupado de vivir sus fantasías románticas de mística y elevación emocional, ellos están sumamente organizados, tanto,

Ustedes, hermanos de la luz y del amor, son voluntarios que se ofrecieron para hacer sus trabajos y fueron mandados en hogares, donde deben cultivar la semilla de la palabra de la acción y de las obras elevadas, siendo el ejemplo de sus virtudes y elevación. 225. Si todo en el universo son nímeos energía, ¿cómo se unen los nímeos energía, para formar las cuatro razas que colonizaron la Tierra en una sola? Debemos juntar las cuatro razas para poder trascender. A través de la genética ustedes pueden saber cuánto por ciento tienen de cada raza que colonizó el planeta. Es necesario juntarlas, muchos lo harán en el exterior, pero otros lo conseguirán en la ciudad interna. Definitivamente, continuó el hermano Elohim, ustedes, al igual que los hermanos interanos, que ya lo realizaron, deberán juntar las cuatro razas para lograr el número matemático que les permitirá formar al bebé espíritu. Todo en el universo, absolutamente todo, está formado de los nímeos energía. De aquí parte la matemática, geometría, ritmo, colores, lo tangible e intangible, lo denso y sutil, lo oscuro y claro, etc. De aquí también parte las energías, pensamientos y la creación del todo por el todo. No hay secretos en el universo. Nosotros, dimensiones de frecuencias más agudas, lo vemos y lo sabemos, porque nosotros existimos de esta manera. El deseo creador es la clave de la existencia. Las realidades del universo son todas positivas, no existe la frecuencia baja o densa, la fealdad o creaciones desarmoniosas o distorsionadas, no hay emociones que complican al ser uno, el todo es de frecuencia armónica y de vibración ecuánime. Si se unen los nímeos energía por los deseos creador de las jerarquías elevadas de existencia, siempre lo harán bajo el código de causa y efecto. La sabiduría es la realidad del universo y todos los seres creados por el principio único existen de acuerdo a las normas cósmicas de la mente y espíritu universal. Nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, existimos de acuerdo a las directrices cósmicas de vida y existencia. No podemos desvirtuar o desarmonizar la creación, por eso estamos en la realidad del planeta, para evitar que la enfermedad ambición se expanda o que la frecuencia densa invada el cuerpo universal del Creador. Hermanos nuestros, ustedes tienen la capacidad de transmutar y regrabar los nímeos energía, solo con la voluntad y el deseo creador del espíritu. Cuando el espíritu imagina, todo se realiza. Imaginen un mundo de paz, armonía, templanza, amor. El problema es que no llegan a formar el 50%. Ustedes, los seres de bien, están en minoría y eso hace que la fuerza del mal sintoniza su frecuencia densa y baja con el electromagnetismo del planeta y pueden continuar consiguiendo el control y manipulación virtual de esta realidad. Unir las cuatro razas no es tan importante, eso lo podrán completar en la ciudad interna, lo principal es elevar la frecuencia del pensamiento, acto y acción. Esa es la fórmula de la elevación. No importa a qué religión pertenecen o qué creencia tienen, el universo se basa en su vibración, ritmo y cadencia matemática, solo así formará con sus nímeos energía las formas más extraordinarias que ustedes hayan podido ver y esas formas influirán en el comportamiento humano. Estas son las formas que les mandamos, dijo el hermano interano en los círculos de los cultivos. Es ahí que estamos reforzando la imagen y el símbolo, así sus mentes captan y copian esos símbolos que al final se convierten en parte de los pensamientos. Pero hermanos, este trabajo deben realizarlo cada uno de ustedes. Si son ayudados por otros seres, está bien, pero no es todo, la continuidad de la sanación debe ser individual. Cada uno es responsable de sí mismo y la mayoría de las veces piensan, que al ser curados por otras personas de buena voluntad, ya es suficiente y no es así, porque se convierten en personas perezosas que no hacen nada por sí mismos.

flujo energético. Flujo energético. Es una energía compuesta de millones de nímeos energía que están grabados con millones de pensamientos, estos están acoplados, formando los cuerpos mencionados, manteniéndolos eternamente vivos y eternamente unidos, dijo el hermano Elohim. Este flujo energético del alma y espíritu, gira paralelamente con la sangre, siempre está en movimiento, subiendo y bajando por los centros energéticos, dando vida y existencia al molde hombre, materia, al alma, cerebro, y al espíritu, mente, si es que lo tiene concebido. El alma es el cuerpo etéreo o astral que se encuentra alrededor de cada nímeo energía, y como todo se repite en el microcosmos y en el macrocosmos, consecuentemente estará en cada célula distribuida por el universo hombre, planeta, galaxia, constelación, etc. Esta energía del alma, se desplaza por todo el molde hombre, subiendo, bajando, entrando y saliendo, copando hasta en el más mínimo espacio. Este flujo energético es el legado genético metafísico que ustedes se heredaron a sí mismos de otras vidas y también de la genética legada y heredada desde que llegaron a este planeta. Hizo una pausa y continuó. Cuando este flujo energético comienza a ser depurado, transmutado y elevado a través del conocimiento, entendimiento y amor, entonces los nímeos energía que son el núcleo de la energía, comenzarán a alumbrar, emanando luz propia de su centro. Esa luz es, la luz fotónica. Primero emanará luz dorada, alma elevada, y conforme va avanzando en su elevación se convertirá en luz blanca brillante, espíritu de luz. Igual sucede en la sangre densa del molde hombre. Conforme ustedes van depurando las células con una buena alimentación energética de comidas sanas y sutiles, y ayudados energéticamente con los nímeos energía del alma elevada, la sangre va diluyéndose y aclarándose en un rojo intenso y claro. La luz del alma se ve y está alrededor de las células y del ser humano. Ustedes conocen este cuerpo como cuerpo etéreo. Si los nímeos energía no emanan ninguna luz, entonces es un molde hombre opaco, enfermo y sin el brillo del alma. Si son nímeos energía que emanan luz dorada, entonces es un alma en proceso de concebir su espíritu. Pero si esa alma es elevada y ha llegado a concebir su bebé espíritu, entonces el alma dorada emitirá una luz blanca y brillante, ese es el espíritu, es la luminosidad del alma. 228, estamos entrando a la nueva era de luz, ¿qué significa realmente esta entrada? Ustedes mismos lo dicen, dijo el hermano Seramita. Era dorada, era de luz, lo acabamos de explicar, continuó el hermano Interano. Es la transformación del DNA, es la luz de los nímeos energía, es la transformación del alma dorada en espíritu de luz blanca brillante. Alrededor de cada célula se encuentran los nímeos energía que darán vida al molde hombre, esta energía se le conoce como alma. Dependiendo del tipo de nímeos energía y de la grabación que en sí mismos tengan, emanará luz propia o no. Estos nímeos energía trabajan, dependiendo de la cantidad de elementos que lo contengan. Primer grupo de almas. Este grupo de almas solo trabajan con un elemento, tierra, son nímeos energía muy primarios, materialistas y bastante densos y distorsionados. Segundo grupo de almas. Hay aquellos que tiene el alma la cual trabaja solo dos elementos, tierra y fuego, estos individuos a pesar que son materialistas, densos y primarios, son emotivos, quiere decir que sus emociones los ayudarán a ir purificando y transmutando sus nímeos energía, sus emociones quebrarán de cierta manera el factor X porque su probabilidad le permitirá escoger entre lo negativo y positivo. El factor X se convierte en una hélice, la cual girará lentamente, para quebrar la rigidez y romperá los esquemas del pensamiento inflexible. El tercer grupo de almas. Son seres que sus nímeos energía trabajan con tres elementos, tierra, fuego y agua.

él debe renunciar a ser maestro que otros siguen, para convertirse en el maestro que forma a otros maestros. Es hora que dejen el ego y la apariencia, para volcarlo a beneficio de sí mismos y de los demás. Comiencen por ustedes mismos, no miren la paja ajena, vean la viga que ustedes tienen en sus ojos. Hagan un servicio pequeño pero efectivo. Muchos seres tienen bastante información para entender lo que está pasando y deben dar su grano de arena. Nadie les pide grandes misiones, en lo pequeño que le toca a cada uno, háganlo lo mejor que puedan. Si realmente quieren servir a la causa cósmica, renuncien al placer de los sentidos externos, viajen al interior del alma y trabajen el subconsciente de las emociones negativas enfermas. Basta ya de creer o necesitar creer, que son mágicos, milagrosos y seres muy especiales. Ustedes son seres de luz, pero serlo es lo más común en el universo. Los seres de luz no se sienten especiales o únicos, en el universo ser de luz, es un estado natural de los hijos del Creador. Tener facultades extrasensoriales, no es nada especial en la inmensidad de el ser uno. Los espíritus de luz y amor poseen los dones más elevados que ustedes puedan imaginar, sin embargo ellos existen en la naturalidad de su naturaleza divina, sin sentirse escogidos o iluminados. El Ser Uno, Libro 5, Parte 12. 235. ¿Qué preparación física, mental y emocional requerimos los seres humanos para estar listos, sin apegos con todo el conocimiento, entendimiento y amor del proceso de desencarne o cosecha de energías pensamiento como ustedes le llaman? En este proceso de elevación espiritual, dijo el hermano Seramita, es importante que ustedes al tomar conciencia de su existencia, puedan hacerlo de la mejor forma, sin que en este trabajo interno, intervengan conflictos o persecuciones del lado oscuro y denso. Antiguamente el proceso espiritual, se conformaba en agrupaciones de seres, los cuales se juntaban para orar, meditar, intercambiar conocimiento y más. Muchas escuelas se fundaron con el propósito de transmitir enseñanzas elevadas que llegaban a través de diferentes canales. Esta época de hace más o menos unos 60 años atrás, fue canalizada de esta manera, congregando una gran cantidad de energías pensamientos. Estas grandes cantidades de energías pensamientos fueron y son de gran importancia, ya que han servido para elevar la frecuencia del electromagnetismo, el cual hoy alimenta a los seres y al planeta. Hoy en día ustedes están entrando a otra etapa y a otra forma de espiritualización. Les vamos a decir el porqué. Los grupos que antiguamente se formaron, fueron necesarios para acumular energía de alta frecuencia. Los grupos formaron la fuerza energética que el electromagnetismo necesitaba, porque individualmente la energía emanada de muchos seres, no poseían la fuerza y ésta llegaba al electromagnetismo debilitada y desnutrida. Hoy en día, debido a la nutrición energética que ustedes han adquirido de encarnación en encarnación, está facilitando la posibilidad de que ya no es necesario congregar o acumular la energía elevada a través de concentraciones de seres, porque cada uno de ustedes se ha convertido en un generador individual de energías pensamientos de alta frecuencia. Queremos decir, continuó el hermano Interano, con esta explicación que la espiritualidad, o sea la elevación energética de cada uno, se origina de su propia fuente y no de otras que lo estimulaban para generarla. Esto es un gran paso adelante, un avance extraordinario. Significa que ya no necesitan juntarse, agruparse físicamente, lo hacen individualmente y al hacerlo, generan 10 veces más energía elevada que antiguamente. Esta gran ventaja no solo redunda en beneficio de ustedes mismos y del planeta, es el escudo irrompible, la protección más grande de todos los tiempos en contra de la fuerza reptiliana negativa enferma. Cada uno de ustedes emana una fuerza maravillosa de luz y amor y es esta fuerza la que logrará exterminar a la negatividad.

La imagen representa los nímeos energía, ellos son el núcleo del centro de la flor de los seis pétalos, estrella de las seis puntas de los seis elementos, agua, fuego, aire, tierra, éter y helio, los cuales se multiplicaron infinitamente. Este es el principio del holograma cósmico. Todo se basa en la multiplicación del holograma básico, el cual ha expresado las formas universales, densas, materia, menos densas, alma, y sutiles, espíritu. La flor de la vida se encuentra en las civilizaciones antiguas y expresada en casi todas las religiones. Su figura está estampada en el antiguo Egipto en el templo de Abidos. Este holograma continuó el hermano interano son patrones que explican la manera como todo lo existente fue formado desde el principio de la creación, multiplicándose una y otra vez hasta llenar el pensamiento de la mente universal. La flor de la vida o principio único representa en realidad los códigos universales donde todo se formó y de donde todo nació. Es una matriz holográfica de la mente universal. Esta mente universal creó un holograma y le proveyó de frecuencias, vibraciones, ritmos, colores y más. Estas diferentes expresiones tenían intensidades diferentes y dependiendo de ellas se crearon las formas más sutiles, menos sutiles y más densas. Así se fueron uniendo y formando las figuras más increíbles que imaginación pueda pensar. Esta es la plasmación universal de todo lo que existe en el universo. El holograma básico y original hizo una pausa, es la manifestación de la vida. Los códigos nacen de una mente elevada y sublime. El todo se entrelaza y se une, formando la expresión de esa mente divina en secuencias ordenadas y perfectas. El holograma universal contiene en sí mismo toda la información cósmica de los nímeos energía, de esta manera los seres vivientes y conscientes, pueden unirse voluntariamente a esta matriz y ser parte del holograma universal. El ser energético, espíritu, es el holograma perfecto, el cual se une a su origen y dentro del holograma universal plasma la creatividad de su existencia. El alma y la materia que componen al planeta y a los seres de Tera, son hologramas aún desvirtuados y distorsionados, por esta razón ustedes no pueden todavía unirse al holograma cósmico de existencia eterna. Para ser parte y uno con el universo, deberán ordenar la matriz del holograma mental. 243. ¿Cómo debemos ordenar nuestro holograma mental? Conciban su bebé espíritu y él se encargará de ordenarlo. Él es la fórmula correcta, es el código que ustedes necesitan para ser parte de la matriz universal. Insertando esta clave, se unirán al holograma cósmico. Lo podríamos explicar matemáticamente, químicamente o decirles que son partículas subatómicas, ¿de qué serviría? Dijo el hermano interano, las fuerzas del universo se unen formando las claves numéricas, encajando la simetría de las múltiples dimensiones y esto tiene mucho que ver con la astronomía, evolución en conocimiento, y la astrología, elevación entendimiento. Ya se los estamos explicando. Nos hemos puesto en contacto con algunos canalizadores científicos, que se dedican a estos estudios e investigaciones. Los libros El Ser Uno, no se direccionan a estos trabajos, estos libros los ayudará, a descubrirse a sí mismos y a elevar la frecuencia de sus energías pensamientos. El conocimiento científico, a la mayoría de los seres humanos, solo los confundiría, son claves numéricas muy complicadas, la mayoría de ustedes ya las están descubriendo y las aprenderán cuando se encuentren en la ciudad interna. 244. ¿Existe una psicología espiritual? Sí, existe. Es la forma correcta de trabajar la elevación del alma, respondió el hermano Elohim. Nosotros tuvimos que aprenderlo y practicarlo cuando comenzó nuestra pequeña distorsión. Despertar es encontrar la clave del camino correcto, dijo el hermano Elohim, muchos de ustedes sueñan y viven dormidos.

eso significa que sus energías pensamientos pertenecen al tercero y cuarto grado del electromagnetismo, propiamente sus dos primeros centros han quedado cerrados, las almas densas no podrán vivir en su universo. El ser humano que vive de acuerdo al tercero, cuarto y quinto grado se encontrará mentalmente en los mismos grados del electromagnetismo, significa que las almas que viven en esos grados, serán parte importante de sus centros energéticos, entrarán y saldrán de ellos nutriéndolo constantemente. Están entendiendo el por qué, no pueden intervenir con técnicas de curación cuando el supuesto sanador no es un auténtico médico de almas. Preguntó el hermano interano cuando el trabajo de sanación no se hace adecuadamente por un verdadero curador, continuó el hermano Elohim, lo único que se consigue es la pérdida de energía tanto del sanador como la fe y creencia del paciente. 246. ¿Es posible equilibrar el electromagnetismo humano con técnicas de curación o estabilidad de los centros energéticos? Sí, es posible. Siempre y cuando el sanador y el enfermo trabajen juntos para llegar a estabilizar los centros energéticos, ¿qué significa? Preguntó el hermano Seramita, ustedes todo lo arreglan con imponer sus manos, curar a distancia, meditar, rezar, elevar el pensamiento e inclusive ingerir plantas alucinógenas, creyendo que todos esos métodos resultarán en magia y milagros. Estas creencias ya están obsoletas. La nueva era, la era de Acuario, demostrará que los maestros, curadores, representantes de Dios, gurús y guías espirituales, desaparecerán para dar paso a los sanadores de almas. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que cada uno es responsable de sí mismo y si no ponen de su parte, nada ni nadie podrá hacer algo por ustedes. Veámoslo así, dijo el hermano interano, hace muchos años atrás. Comenzaron a despertar porque algunos seres lo hicieron y ellos a la vez transmitieron sus enseñanzas, pero la comunicación verbal o escrita de ellas no se hicieron de acuerdo a las enseñanzas cósmicas, se hicieron a imagen y semejanza del maestro cuyo ego no había sido trabajado, al contrario siempre fue ensalzado y enaltecido por sus seguidores y adeptos. Las enseñanzas cósmicas indican lo siguiente: nadie es maestro de nadie, todos son maestros de todos. Los títulos y jerarquías que ustedes impusieron en esta etapa de egos y maestrías, desvirtuó las verdaderas y auténticas enseñanzas de luz, continuó el hermano interano, eso significa que para trascender, cada uno de ustedes deberá ser su propio sanador y estabilizador de su electromagnetismo. El ser uno les dice, acabaron las etapas de ser, adeptos, seguidores, rezadores, acabó la veneración, adoración, apegos, devoción y más de, el hombre por el hombre cayó un momento y prosiguió y cuando decimos hombre nos referimos a todo lo que tenga imagen y semejanza de él. El hijo pensamiento no fue creado por el principio único para que lo venere o adore, él fue creado para ser su brazo derecho, su ayudante, sus ojos y brazos y para ser tan creador como su padre. Por lo tanto, ustedes pueden ser sus propios sanadores y transformadores de sus existencias. Libérense de lo que los ata, sean libres. No vean la luz lejos de ustedes, porque ustedes son la luz. 247. ¿Quiénes son, sanadores de almas? 1. Son aquellos que han curado su alma y enseñan a los otros para que se curen a sí mismos. 2. Son los verdaderos transmisores de las enseñanzas universales. 3. Son almas que ayudan y forman seres libres, responsables y conscientes de su existencia eterna. 4. Los sanadores de almas llevan su palabra y la siembran en el campo de la vida, ofrecen su vida para el beneficio de los demás. 5. Jamás pretenden adquirir beneficios materiales, ellos ya no lo necesitan. 6. Enseñan con su ejemplo y virtud. 7. Trabajan para el universo incansablemente. 8. El verdadero sanador de almas, es un ser que trabaja a beneficio de otros seres, llevando su luz por donde él camine. Cuando ustedes vean o perciban a aquellos que se dicen sanadores de almas y quieren posesionarse de ellas, no es un sanador, es un vampiro de almas. Se alimenta de ellas y, cubierto de un manto engañador, se presentará como un lobo vestido de oveja. 248. Es cierto que el corazón es más importante que el cerebro. No, los dos tienen la misma importancia, respondió el hermano interano, mientras el primero emite electricidad, el segundo emite vibración. El alma vive de electricidad, pero el espíritu existe de la vibración. A pesar que ambos están unidos y dentro de un molde hombre, se separan cuando la energía desencarna. El alma vive en el electromagnetismo y el espíritu en el magnetismo. El alma vive en los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del electromagnetismo y el espíritu en el sexto, séptimo, octavo y noveno grado del magnetismo. El alma vive en la ciudad interna, Atlantis, Cono Sur, y el espíritu existe en la ciudad interna, Lemur, Cono Norte. 249. ¿Pueden explicarnos dónde realmente se encuentra la ciudad interna antimateria? ¿Cómo podemos llegar a ella? Por las explicaciones anteriores vemos que ustedes, el planeta, el sistema solar, las galaxias, constelaciones, hemisferios y más están interconectados, todo lo existente es uno, dijo el hermano Elohim, por lo tanto, la ciudad interna está en todo lugar y diseminada en el universo entero. ¿Qué es la ciudad interna?, preguntó el hermano Elohim. Es la realidad par, se respondió a sí mismo y continuó. Entonces llegamos a la conclusión que es el mundo antimateria, donde lo verdadero de el ser uno existe y en donde todos nosotros somos partícipes. Deben entender que la vida como ustedes la perciben en el exterior del planeta Tera, no existe en ningún lugar del cuerpo universal de el ser uno. Ustedes y la realidad en que viven es única, no hay otra igual. La densidad del holograma palpable, en una célula del cuerpo universal del uno es inédita. Ustedes son lo más palpable que ninguno de nosotros hemos percibido jamás en toda nuestra existencia. Es una pena, continuó el hermano Seramita, que la realidad en que viven no está sana y enferma como está. El cuerpo universal del ser uno no puede permitir su eterna e infinita existencia. La enfermedad debe ser vencida. Es un hecho que será, pero antes de vencerla, debemos recuperar la energía y trasladarla al lado antimateria. Ustedes pertenecen y siempre pertenecieron a la realidad antimateria, solo que no lo recuerdan, pero están despertando y cuando lo hagan totalmente, entonces verán a la realidad densa, el lugar donde viven, como un aprendizaje, una enseñanza cósmica que les sirvió para continuar adelante. El alma viaja el infinito de la existencia, siempre aprendiendo, siempre llevando consigo millones de experiencias y vivencias. Cuando el Eva va transportando consigo el bagaje de sus infinitas vidas y las inserta en la mente universal. Este es su eterno trabajo de luz y amor. 250. ¿Qué sucede con los niños? ¿Cómo debemos tratarlos en este despertar de la conciencia? Los niños son pequeños moldes hombres que en apariencia son niños, pero ninguno de ellos es niño para el universo, son almas antiguas, encarnadas infinitas veces, las cuales traen consigo sus experiencias y vivencias, adaptándolas a su nueva forma. Deben tratarlos como almas en proceso de adultez, respondió el hermano interano. Nosotros, cuando nos encontramos encarnados en la ciudad interna material Atlantis, recibimos a nuestros hijos como espíritus avanzados y así los vemos, llevándolos y encauzándolos a la continuación de su existencia. Es difícil que ustedes lo hagan en forma general, ya que el sistema que utilizan en la educación de sus hijos, se encuentra aún dividido entre niños, niños adolescentes, adolescentes, adolescentes jóvenes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos, adultos mayores, mayores, mayores ancianos y ancianos.